Pues nada, esta foto también se la hice, estábamos por los jardines. Se casó una hermana mía, la Pepi, y nos hicimos esta foto, José Antonio y yo. La Pepi ya, si tiene 36 el muchacho, se casó embarazada, pues 37 años. Calcúlale 7 añitos En por ahí. 1976 aproximadamente. ¿Te acuerdas en qué fecha del año se casó El tu 30 de hermana? septiembre. La comida y la cena de la comida de mi hermana fue en donde el Marbella. La cruz, porque mira, que pues gente que entonces cuando había bodas y todo, pues iban los fotógrafos a ver si querías hacerte fotos, ¿sabes? Se casó en los Carmelitas.